Hola gente de Que Suene, hoy le traemos desde Rosario, Las Crudas, una banda punk integrada por mujeres. Las Crudas, Las Crudas. Tienen dos trabajos discográficos editados y uno recién salido del horno. Tuvimos la oportunidad de hablar con Evelyn, integrante de la banda. Las obreras que con fuego quisieron callar. Seamos un grito, seamos su lucha feminista contra la patronal. Deja el machismo y lucha conmigo. Deja el machismo y lucha conmigo. Deja el machismo y lucha conmigo. Deja el machismo y lucha conmigo. Bueno, la banda la empezamos hace 3 años. Evelyn. Junto con amigas del Lander, Panco Sarino. Nosotras nos conocemos hace muchísimos años y decíamos que justamente teníamos ganas de armar una banda solo de mujeres y también tocar temáticas que por ahí no estaban tocando tanto en ese momento, lo que es el feminismo, el anarquismo feminismo sobre todo, porque por ahí tenemos una posición política que venimos manifestando desde hace muchos años, ya sea en marcha o en acciones, y estaba bueno la idea de empezar a mostrar más por ahí y llegarle a más gente. Tu discurso perfecto, mandamos a cagar, no te importa la dos vidas, eso es toda una mentira, obligando a parir, ignorando el porvenir, esquivando en la calle a los chicos con hambre, dando vueltas. La empezamos hace muchos años junto con Rocío, Rochi, que es la chica que toca el bajo, y Belén, que tocaba la guitarra, pero bueno, que no forma parte más de la banda, pero seguimos siendo todas amigas. Y ahí, bueno, le integramos después a Kimi, que es nuestra batera, que es la más chiquita de todas. Y después, bueno, tuvimos varios integrantes de la banda que fueron, vinieron, pero hace ya un año y pico estamos, Rocío en bajo, Jimmy en batería y Karen en voz, en viola y en voz. Yo también, en realidad voces somos las 4, pero justamente buscamos eso de que participemos todas todo el tiempo, así sea cantando, armando las letras, todo, siempre estamos las 4 muy metidas en todo. Las pibas que murieron por aborto ilegal, marchan de sangre tu estúpida moral. Las pibas que murieron por aborto ilegal, marchan de sangre tu estúpida moral. Porque solo fomentas clandestinidad. Porque solo fomentas clandestinidad. La Isla del Hoy y la Violencia es un disco más bien feminista, 100%. Por ahí Radio Muerte es un poco más político, en el sentido de que, ya, bueno, aunque ambos son políticos porque la banda es así. Por ahí el segundo material nuestro es un poco más, ya se ve el crecimiento de la banda como banda, formación, o sea, las letras son un poco más serias, digamos, en el sentido de que siempre teniendo la impronta de protesta, pero ya metiéndonos en temas por ahí un poco más adultos, digámosle. Hablamos, por ejemplo, en contra de la policía, en el sentido de que no sé si en contra de la policía, sino reclamando de que todos estos chicos que fallecieron últimamente y en los últimos años, desde que tengo uso de razón, y con los reclamos de los chicos asesinados, por la fuerza policial, en los últimos años, ya sea Santiago Maldonado, o el mismo caso de acá, con Franco Casco, que no nos olvidemos que lo mató la policía. Y bueno, entonces es un poco también escupir un poco ese odio que tenemos como sociedad, me parece, todos en general, cuando vemos que nuestros chicos lamentablemente son perseguidos por tener una gorrita o por vestirse diferente o solamente por tener un color de piel distinto. Recordá a los pibes, hacer bueno, y de repente por ahí me puedes encontrar, si te tiene ganas de escuchar un rato la banda nuestra, en el Facebook estamos como Las Crudas, en YouTube aparecemos como Las Crudas, pueden buscarnos como Las Crudas Rosario, como Las Crudas Underpan. Hay varios videitos por ahí filmados por nosotras o filmados por terceros. No te olvides de nunca más, no te olvides de nunca más, no te olvides de nunca más, no te olvides de nunca más. Agradecemos a Evelyn y a Julia Irigoytia, quien hizo la entrevista. Ah, chao y hasta la próxima.